de todo y hasta de uno mismo. Hasta de aquella luz al final del túnel. Nunca se intentó, nunca se inventó, no se experimentó. Más que asombrosa que la magia, más sorprendente la naturaleza que lo sobrenatural. Es el lenguaje que está escrita la creación y programando tu ser para que busques elevarte y conectarte un poco más con lo trascendental. Sorprende más que muevas y te actives en vez de quedarte atrás.